Transmitiendo desde la capital regional del cacao, San Alejandro. Radio Estación. Activa tu pasión. En Nueva Requena escuchan Radio Estación 105.3 FM. Marcando la diferencia en música, entretenimiento, regalos. Radio Estación. Activa tu pasión. 105.3 FM. Requena, Purinet, cabinas de internet de alta velocidad, con PC de última generación, pantallas UHD, cabinas para estudiantes, para trabajos educativos, impresiones, ampliaciones, copia en blanco y negro y a color, juegos en red, cabinas Heimer, golosinas, bebidas gasificadas, agua y mucho más. Atención todos los días de 8 de la mañana a 10 de la noche. Brindamos servicio de internet a domicilio con la amabilidad de su propietario, conocido como Puri y señora. Ubíquenos en el Jirón Loro Micuna, Manzana Bet, Lote 6, costado del Parque Ecológico, Ampliación Nueva Requena, o llámenos al 961-728404. Purinec te espera.